El presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, Kim Yong-nam, que está de visita oficial a la República de Guinea Ecuatorial, se entrevistó el día 21 en el Palacio Presidencial con el presidente de esta nación africana, Obiang Nguema Mbasogo. Kim Yong-nam le transmitió con cortesía el saludo que le envía el estimado mariscal Kim Jong-un. El mandatario ecuatoguineano expresó su gratitud al respecto y pidió que lo reciprocara. Además, felicitó con toda sinceridad a su excelencia Kim Jong-un por ser electo como presidente del Partido del Trabajo de Corea en su séptimo congreso. Los eternos líderes del pueblo coreano, su excelencia presidente Kim Il-sung y su excelencia Kim Jong-il, enviaron el apoyo y respaldo en lo material y espiritual para el desarrollo y progreso de Guinea Ecuatorial, afirmó Obiang Nguema Mbasogo y añadió: ampliar y desarrollar más las relaciones de amistad y colaboración entre los dos países es la invariable posición del gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. Extenderemos siempre el apoyo y solidaridad a la lucha de los coreanos que aceleran la construcción de la potencia socialista. En el encuentro, ambas partes intercambiaron opiniones acerca de estrechar los lazos de amistad y colaboración entre los dos países y sobre los asuntos de interés mutuo.